difícil decidirse qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. En tu programa Vida en Equilibrio, en esta hermosa mañana y por tu emisora Viento Sur 88.5 FM Cultura al Aire y justamente con Douglas Donaire operando los sonidos, seguimos con el tema de hoy, el autoconocimiento. Muchas personas a lo largo de la vida van acumulando gran cantidad de conocimientos. Saben de literatura, saben de historia, de informática. Es más, comienzan a conocer muchos países, pero pocas son las personas que se detienen un momento para profundizar en su propio conocimiento. Es que en este mundo tan cambiante, de manera tan vertiginosa como el que nos ha tocado vivir, ese autoconocimiento es muy escaso. El ser humano ha demostrado una gran capacidad para emprender todo tipo de realidades, para conocerlas, para comprenderlas. Se atrevió hasta a conocer las leyes del universo, inclusive el mecanismo celular, e inventa sofisticados artefactos para mejorar las condiciones de vida, pero no así ha sido tan eficaz o hemos sido tan eficaces para comprendernos a nosotros mismos. Así es, Carmen. Es más frecuente estar pendientes de la aceptación externa, de emitir juicios y distorsionar nuestra imagen para mostrar aquella que los demás quieren ver. Autoconocerse es más complejo y más satisfactorio. Requiere de una curiosidad, sinceridad y valentía. El autoconocimiento permite alcanzar tus metas. Sí, Nelson, no es cuestión entonces de imponernos y de hacer que todo circule a nuestro alrededor, sino realmente de saber quiénes somos, qué es lo que queremos, qué rol tenemos o nos toca desempeñar en esta sociedad. Es habitual que nos movamos entre esos dos extremos. Primero, el agradar a los demás, y el otro, creernos más importantes. Por eso es que hoy explicaremos qué es el autoconocimiento y realmente para qué es que sirve desarrollarlo. ¿Qué ocurre cuando aprendemos a desarrollar el autoconocimiento? Y es que todas las pequeñas reflexiones que realizamos a diario y las preguntas que nos hacemos sobre por qué actuamos de una forma determinada, ¿qué querría cambiar de mí? ¿Quién quiero llegar? ¿Quién quiere llegar a ser? ¿O qué quiero yo llegar a ser? Son en realidad intentos de alcanzar el autoconocimiento deseado. Y por lo tanto, estas preguntas se convierten en formulaciones muy necesarias. Y tuve que naufragar, tuve que decidir, tuve que quererme más que a mi vida. Y ahora tengo lo que quería. Vamos a escuchar a Reilly Barda con su éxito Ahora Tengo. No eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme para curarme toditas las heridas. Tuve que salirme de la casa para tirar tantos recuerdos. Tuve que subir al cielo para no seguir en ese infierno. Tuve que naufragar, tuve que decidir, tuve que querer. Tuve que perdonar, tuve que resistir, tuve que entregarte lo que pedías. Y ahora tengo lo que quería, y ahora nadie me dice nada, y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana. Y ahora tengo en mi billetera lo necesario, no lo que esperas, y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera. Continuamos en su programa Vida en Equilibrio por su emisora Viento Sur 88.5 FM y no tengamos miedo nunca de conocerte cada día un poco mejor. Es normal que descubras aspectos que no te gustan o contradicciones. Para quererte deberás descubrir incluso el lado más escondido de tu ser. ¿Será que nos atrevemos? Claro, para eso estamos aquí, ¿verdad, Radio Escuchas? Pero ahora, ¿realmente cuál es la utilidad del autoconocimiento? ¿O para qué es que me sirve conocerme a mí mismo? La principal utilidad del autoconocimiento es que nos permite una mayor integración de nuestro cuerpo con la psiquis, que se traduce en eficacia vital, de manera que mejorará no solo nuestra aceptación, sino el desempeño de tareas en el ámbito personal y también en el profesional. Y cuando nos conocemos mejor, nos resulta más fácil alcanzar objetivos profesionales y personales, y ahí radica la importancia de este proceso del autoconocimiento. Claro, es por eso que el autoconocimiento entonces se convierte en una herramienta básica para lo que es el desarrollo personal. Ese desarrollo que nos va a llevar a alcanzar objetivos claves y a seguir progresando y mejorando como personas, como profesionales, incluso como miembros de las comunidades a las que pertenecemos. Por eso, no olvides nunca que la clave del crecimiento personal está en ti mismo. Empieza entonces por conocerte mejor. Bueno, ahora la banda juvenil chilena Kudai, cuyo nombre significa joven trabajador, nos dice que lo que tú imaginas lo puedes en tu vida. En su canción, Corre. A jugar por donde andabas, cuando nos perdimos y no hablabas, querías escapar por la ventana, sin razón y sin respuesta. Yo quiero que me digas que no hay una salida, que lo que tú imaginas no puede ser tu vida. Mírame sin hablar, sígueme, sígueme, quédate, quédate. Ya no tengas miedo, ya no tengas miedo. Corre, corre, tú miras hacia atrás. Corre, corre, no esperes regresar. No abandones. El tiempo que se queda entre nosotros nada lo podrá borrar. Tal vez hará que un día estemos lejos y que se vuelva todo más complejo. Por eso quiero que prometas esto, que nada podrá separarnos. Y no quiero que me digas que no hay una salida, que lo que tú imaginas no puede ser tu vida. Mírame sin hablar, sígueme, sígueme, quédate, quédate, ya no tengas miedo, ya no tengas miedo. Corre, corre, no mires hacia atrás. Corre, corre, no esperes regresar. No abandones. El tiempo que se quede entre nosotros nada lo podrá borrar. Corre, corre, no mires hacia atrás. Corre, corre, nosotros nada lo podrá borrar. Y cuando el tiempo pase por tu lado, dile que yo sigo aquí. Que pase lo que pase, no estés triste, yo contigo voy a estar. Ahora, salud en equilibrio. Hace más de 5.000 años en la Grecia antigua, uno de los patriarcas de la medicina universal estableció: la naturaleza es la farmacia de Dios, y los infinitos recursos que guardan los reinos son las medicinas, y los médicos, las personas que respeten sus leyes. Desde antiquísimos tiempos, los pueblos indígenas de nuestra América emplean los recursos naturales para resguardar la salud y rendir culto a la vida. Este acervo constituye un legado invalorable que se ha perpetuado al cabo de los siglos y que el presente reclama sea rescatado. Es por ello que el naturismo representa uno de los rasgos más preciados que enaltece nuestra identidad cultural originaria. En todas las culturas indígenas de nuestro continente, la naturaleza representa el cuerpo viviente del aspecto femenino de Dios. Los incas quechua y aymaras le llaman Pachamama, que traduce Madre Diosa. Así todos los pueblos indígenas caribes, arhuacos, mayas, olmecas, toltecas, aztecas, chibchas, chichimecas, araucanos, mapuches, guaraníes, piel rojas, navajos, apaches, comanches, coinciden curiosa y asombrosamente en designar con la palabra hermano a los seres vegetales y animales, por ser hijos de la Pachamama y compartir este hogar en la tierra. Todos los seres vivos que habitamos la corteza de la tierra somos generadores y procesadores de energía. Es por ello que los vegetales, sobre todo, se les identifica como plantas. Fueron los invasores imperiales que, en medio de la devastación cultural y étnica más cruel que ha conocido la historia de la humanidad, impuso a nuestros pueblos originarios el desprecio por nuestra cultura, al llamar a los vegetales de modo contrario a como les decíamos inicialmente, es decir, hermano. Ellos impusieron el nefasto término mata, con el que lamentable y comúnmente identificamos a las plantas. Esta fue una producción de Ajeakat por una humanidad más consciente, en la voz de Carolina Riveros Frazano y libreto de José Rafael Silveira. En Vida en Equilibrio, publicidad. La gnosis es el conocimiento universal acumulado durante millones de años. Es la experiencia de la vida sabiamente vivida. Le invitamos a nuestros talleres vivenciales de meditación, control del estrés y relaciones humanas en toda Venezuela. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en Morón la ubicamos en la calle 4 de Santa Ana, en la casa número 31. En esta dirección se dictan los cursos, conferencias y talleres los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Igualmente en Puerto Cabello encontramos a la Gnosis en la calle Valencia, en el local número 191, diagonal a la Sanidad. Allí también los cursos y talleres se dictan los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Después de ese micro que escuchábamos referente al naturismo, pues ya sabemos que las plantas son plantas y no son matas. Interesante, Carmen, esa acotación con relación a lo que son las diferentes plantas y no lo que estamos acostumbrados a mencionar. Continuamos conversando del tema de hoy, el autoconocimiento, que está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos. Una gran herramienta, conocernos a nosotros mismos. Esto supone la madurez de conocer cualidades y defectos y apoyarnos en las cualidades para entonces luchar contra esos defectos. Para ello se requiere dosis importantes de objetividad y compromiso. Sin embargo, no te asustes, porque podemos hacerlo. Sí podemos. Vamos a seguir entendiendo entonces que el autoconocimiento, como todo proceso, puede ser desglosado en diversas fases para que se nos haga más fácil. Las primeras fases del autoconocimiento van a ser más complejas, porque requieren cierto esfuerzo en observar quiénes somos en realidad y si somos capaces de enfrentarnos a esa realidad. En estas primeras fases también desarrollaremos las capacidades, las competencias y los talentos según nuestros deseos. Y con esto nos respetaremos y nos aceptaremos más y mejor. ¡Qué maravilla! Interesante, vamos entonces a profundizar con lo que es la primera fase del autoconocimiento. y es la autopercepción. Esto de la autopercepción es la imagen que se hace el individuo de él mismo. Nuestro comportamiento está determinado en gran medida por la idea que tenemos de nosotros mismos y por lo tanto vamos a desempeñar un rol importante en el cambio de nuestra vida cuando nosotros realmente entendemos lo que es la autopercepción, imagen del individuo, o sea, de nosotros mismos. Exactamente, Nelson. Tiene que ver con el mismo individuo, pero también está el término percepción, que lo vamos a explicar o vamos a tratar de entenderlo para entonces llegar a comprender más eso que tú nos decías de la autopercepción. La percepción como tal es el conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, es decir, es la capacidad para recibir mediante los sentidos, llámese oído, gusto, tacto, todas las imágenes o sensaciones externas. Podemos decir que la percepción también es comprender y conocer algo. Aquí vamos a poner el ejemplo de las personas daltónicas. Ellas tienen la dificultad en la percepción de ciertos colores. Interesantísimo. Quiere decir que hay, a través de nuestros sentidos, hay una comunicación inmediata con el entorno. Nosotros podemos, gracias a esos cinco sentidos, percibir qué es lo que nos rodea. Me pregunto y medito, ¿cuál es la raíz cuadrada de mí mismo? Tema musical del 2010, La Calle, de Juan Luis Guerra junto a Juanes. Escuchas Viento Sur, 88.5 FM. Con un beso y que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio, que la política se viste de oro, platino fino, oh, oh, oh. Y lo que sale de la boca paga impuesto en el oído, que cada día es más angosto el camino. Ay, que la calle está dura, que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela, que el que no corre vuela. Ay, usaba lentes de contacto y que un zapato de Valentino se autoproclamó barato, que un arancel se enamoró de un tributario en zona franca, que la anestesia se fue a Londres a un congreso de turismo, que cada día trae sofá mi testigo. Ay, que la calle está dura, que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela, que el que no corre vuela. Somebody. Continuamos en tu programa Vida en Equilibrio por tu emisora Viento Sur 88.5 FM y hoy hablando del autoconocimiento. Y es que los seres humanos, cosa tan importante, mira, somos los únicos sobre el planeta que tenemos la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, de tener una autoimagen y comprender nuestro estado tanto afectivo, emocional como mental. El desarrollo de nuestra autoimagen y autoconcepto comienza desde muy tempranito, desde la niñez, en el seno familiar en parte, y luego se va nutriendo con las experiencias y la información que asimilamos del entorno. Quiere decir, Carmen, que Príncipe, el gatico de Cristian, no tiene la capacidad de percibirse. No, se la pasa ronroneando y a lo mejor no sabe ni por qué lo hace. A través de esa capacidad de autopercepción, podemos cada uno de nosotros reconocer en nosotros virtudes y defectos y percibir nuestro estado afectivo. Qué importante, ¿no? El producto de la autopercepción es subjetivo y puede tener una discrepancia con la realidad. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un concepto de sí desvirtuado totalmente de lo que realmente somos. Así es. Y algo muy importante para estudiar esto de la autopercepción es lo que hemos venido mencionando, que son las impresiones. Nos gustaría un ejemplo para entender qué es una impresión. Vamos a utilizar la imaginación. Imaginemos un lago que está en total reposo. Y a ese lago venimos y le tiramos una piedrita por allá cerca en el centro. ¿Qué sucede? Cuando la piedrita cae, inmediatamente comienzan a producirse ondas que inclusive si fue muy fuerte y grande la piedra, pueden llegar hasta la orilla del lago. Inevitablemente, es algo que sucede inevitablemente. La impresión sería la piedra cayendo y la reacción inmediata serían las ondas. En el ser humano, esas impresiones, que son las ondas, están inevitablemente relacionadas con el cerebro, asociadas al cerebro. La vida en sí misma entra en nosotros, a nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Uno realmente no podría transformar su vida si no transforma las impresiones que llegan a la mente. Quiere decir entonces que estamos recibiendo a cada momento y a cada instante impresiones. Si viviéramos o si viéramos a una persona que nos agrada o desagrada, lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza, de ese agrado o de ese desagrado. La vida es una sucesión de impresiones. Al querer transformar nuestro aspecto psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros de momento en momento. Así es. La vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones que pueden ser tanto negativas como positivas, que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida de modo que no provoquen ese tipo de respuesta, que no provoquen un tipo de ondas, si estamos hablando y recordamos la piedrita. Es urgente, pues, estar estudiando nuestras propias impresiones. Hay impresiones que no son agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador, ¿a quién le van a gustar? ¿Podríamos transformar esas palabras del insultador? ¿Verdad que no? Las palabras van a ser como son, como él nos las dijo. Entonces, ¿qué es lo que realmente pudiéramos hacer? Es transformar la impresión que tales palabras nos producen. Pero no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta. Aprender a volar, nos dice Patricia Sosa, es lo que vamos a escuchar en este momento.

motivaciones y comportamientos, y se ubica en un nivel de adaptación elevado. Así, puede descubrir cualidades y defectos, y apoyándose en sus cualidades, lucha contra sus defectos. Para ello, va a necesitar de dosis importantes de objetividad y compromiso. Así que es una gran herramienta eso de la autoobservación. Así es. Y en esta temática hay términos que suelen confundirse y es bueno que hoy aclaremos. Conocer y observar son términos diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Por ejemplo, se conoce que estamos sentados en una silla, en una sala. Mas esto no significa que en ese momento estemos observando la silla y la sala, o sea que no las estemos imaginando. Correcto. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema, alguna preocupación por este o cual asunto en nuestro diario vivir, o en un estado de desasosiego, o más profundo, en una incertidumbre. Pero esto no significa que estemos observando el estado negativo en que estamos. Es por eso que la observación de sí, que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no es un medio de cambio. Ciertamente, conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia adentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, sí es algo positivo, es algo activo y por eso nos va a servir para el cambio, que es lo que andamos buscando. Muy, muy importante comprender eso de la autoobservación, porque nos va a permitir que la atención, que es dinámica, proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Así que andando por la vida mirando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán, una canción del 2006 de Diego Torres, Andando. Escuchas Viento Sur 88.5 FM. Andando, voy por la vida mirando, que por una canción se puede aún morir de amor. Y así, saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va. Andando por la vida mirando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy lo que soy, es así. Andando por la vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar. Y así tratar de llegar a los demás sin importar qué hay detrás. Andando por la vida mirando, la gente que se pierde de tanto buscar y andar. Y así son muchas vidas que vienen y van, y me pregunto dónde irán. Personas con buen corazón, porque sé van corriendo y otros cruzan caminando. Unos van riendo, otros van sufriendo. Eso es lo que miro cuando siempre voy andando. Quiero imaginar un mundo nuevo donde el frío acompañe mi andar y el amor será en el invierno el abrigo que me puede salvar. Porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy lo que soy, es así. Soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy. Vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. Andando. Estamos en sintonía de su programa Vida en Equilibrio desde Viento Sur 88.5 FM, ubicado en la Casa de la Cultura Ali Rodríguez. Saludamos a Edma Correa en Bancobrero, que está en sintonía, a la profesora Aleida Franco, que también está en sintonía en Los Bloques, aquí en la población de Morón, a la ingeniero Ana Karina Molina y al ingeniero Higinio Hernández, que todos los lunes a las 11 y 12, de 11 a 12, pues nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora. Vamos a continuar. Saludos, yo también voy a enviar saludos. Ah, bueno, Carmen, ¿a quién vas a saludar? Disculpa. Claro, vamos a enviar saludos a toda esa gente hermosa que hace vida en esta Casa de la Cultura Popular Ali Rodríguez, que hoy no la hemos nombrado. También a todos esos habitantes del barrio San Diego, igualmente como a los habitantes de la calle La Línea, que sabemos que siempre están en sintonía de este programa. También en San Diego especialmente vamos a enviar saludos a Jorge Correa y en Bancobrero también a Lucía y a Liliana, que están en sintonía de esta emisora. Saludos para todos en general. El conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación, que sí, que es un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a la que nos estamos refiriendo. Y es esa autoobservación psicológica la que necesitamos desarrollar y despertar dentro de cada uno de nosotros para que comencemos a descubrir qué es lo que nos hace a nosotros fracasar diariamente, qué es lo que nos hace a nosotros cometer errores de momento en momento. Exacto, porque ser conscientes de nuestro estado emocional, conocer cuáles son las emociones que más se repiten, analizarlas, esto es lo que va a facilitar nuestro autoconocimiento, que es en la vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Esto hace también que nos centremos en el aquí y el ahora, vivir el momento, juzgando las creencias acerca del pasado, ideas inciertas e imperfectas que nos pueden ser útiles o no, dependiendo del caso. Tómate tu tiempo de estar solo, de analizar lo que piensas y por qué lo piensas y cómo actúas. Allí es cuando tú vas a descubrir que la autoobservación comienza a despertar en ti. Claro, necesitamos vernos tal cual como somos, autoobservarnos. Desafortunadamente, las personas admiten fácilmente que tienen un cuerpo físico porque se lo están viendo, porque lo pueden tocar, porque lo pueden palpar. Pero cuesta trabajo que comprendamos nuestra propia psicología. ¿No ve que no la podemos ver? Y mucho más, aceptar en forma cruda y real el tipo de psicología que tenemos. Ciertamente, como realmente no podemos ver nuestra propia psiquis, como no podemos tocarla, palparla, por eso es algo vago que no entendemos. Pero cuando comenzamos a observarnos a sí mismo, es señal inequívoca de que tenemos intenciones de cambiar. Y esto va a indicar que nos estamos volviendo diferente a los demás. Porque entonces estamos reconociendo que dentro de cada uno de nosotros hay cosas positivas, hay cosas negativas y comenzamos a tener un control total de nuestro comportamiento. Aprovechamos para enviar saludos a la gente bella de Alpargatón, específicamente Ana, Isidro, Daniela, Janiela, ¿quién nos va faltando por allí? Lucía, Michelle, Liliana, Adriana, para todos ellos, Daniela, todos ellos están en sintonía. Escuchemos Entre la línea del bien y del mal a Donato y Estefano. Escuchas Viento Sur 88.5 FM. Oh, Llegando al último segmento de su programa Vida en Equilibrio, diremos que atravesar todo el proceso de autoconocimiento nos permite comprender y reconocer quiénes realmente somos, lo que es el inicio para aprender y valorarnos y querernos como personas. Exactamente, y ya en este último segmento no queremos dejar por fuera los saludos para Annelies. No fue que nos olvidamos de ti, mami, sino que son saludos muy especiales para ti, igualmente que para tu papi. Bueno, se hace urgente e inaplazable cumplir con una máxima, un letrero que está por allá en Grecia, en el templo de Delfo. Se lo atribuyen a Tales de Mileto. Dice, nocete ixum, y significa hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Pues, se considera que esta era la base para acceder a la sabiduría. Si nos conociéramos a nosotros mismos, lograríamos todo aquello que nos proponemos. Tendríamos un gran autocontrol y un buen autodominio. Seríamos excelentes personas con los demás. Y tendríamos una gran autoestima. El éxito sería parte de nuestra cotidianidad y emanaría una energía tal que los demás podrían notarlo. En su programa Vida en Equilibrio, estamos complacidos de haber compartido la mañana de hoy con ustedes. Recuerden, este programa llegó a ustedes por cortesía de Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Una vida en equilibrio siempre será una vida feliz. Les invitamos a sintonizarnos el próximo lunes a las 11 de la mañana, donde estaremos llevándoles un programa similar. Les acompañamos en la dirección general de la emisora, José Gerdel, en el control técnico, Douglas Donaire. Gracias, Douglas. En la producción, la Fundación AGAK, por una humanidad más consciente. Y quienes tuvimos el inmenso placer de hablar para ustedes, Nelson Acosta y Carmen Correa. Muchas gracias. AGIACAC presentó su programa Vida en Equilibrio. Sintonízanos en una nueva oportunidad por esta estación. Blanco Sur, 88.5 FM.